Hola amigos de YouTube, hoy les voy a hablar sobre la historia de McDonald's. Esta es la verdadera historia de McDonald's, esto no es una broma ni un video gracioso. Bueno, comencemos. McDonald's es una cadena de restaurantes de comida rápida. Sus principales productos son las hamburguesas, sándwiches, patatas fritas, menús para el desayuno, burritos, café y huevos, refrescos, batidos, postres y, recientemente, ensaladas y fruta. En la mayoría de los restaurantes se han incluido distintas áreas con juegos para niños. Atiende aproximadamente a 47 millones de clientes al día. En 1940, los hermanos Dick y McDonald decidieron crear la empresa, introduciendo la comida rápida 8 años después. Pero su salto cualitativo fue en 1955 con la primera franquicia, asumida por el ejecutivo Ray Kroc. A lo largo de los años se ha ido extendiendo hasta ser uno de los restaurantes con mayor presencia en el mundo, convirtiéndose en un símbolo de Estados Unidos, la comida rápida, el capitalismo y la globalización. McDonald's es la cadena de comida rápida más grande del mundo y provee una gran variedad de emparedados, bocadillos y otros productos. Esa presencia global indujo a la publicación británica The Economist a elaborar el índice Big Mac, que consiste en comparar el precio de una hamburguesa a la Big Mac, la más famosa de la cadena en todos los países donde lo venden, y así establecer un parámetro común de los costes de vida en cada país y saber si las monedas están sobrevaloradas con respecto al dólar estadounidense. El 15 de mayo de 1940, Dick y McDonald abrieron el primer restaurante McDonald en San Bernardino, California, sobre la Ruta 66. El menú consistía en 20 artículos, sobre todo la barbacoa. Ray Kroc, un empresario y vendedor de máquinas de malteadas, decidió visitar en 1955 aquel restaurante que le hizo un pedido de 8 máquinas de batidos, cuando el promedio era 1. Al llegar quedó fascinado por la limpieza y la rapidez del servicio. Entonces decidió unirse a esta empresa. En 1975, McDonald decidió incorporar el servicio Mac Auto. La gente puede pedir el pedido desde su automóvil, a través de una ventanilla situada en uno de los laterales. Así, además de que la sala esté llena, el servicio es, todavía, más rápido. Este concepto lo habían aplicado Wendy y Pizza House. En el 2010, McDonald's tiene presencia en 119 territorios y países alrededor del mundo. Se estima que atienden a 58 millones de clientes al día en un total de 31,000 restaurantes que emplean a más de 1,5 millones de personas. Descartando Israel, desde 1997 el único McDonald's kosher que existe en el mundo se encuentra en el llamado mercado de abasto de Buenos Aires. El primer país latinoamericano en tener un McDonald's fue Costa Rica, en 1970. El primer McDonald's en El Salvador se inauguró en 1971, en Panamá abrió sus puertas en 1971. En Nicaragua en 1975. En México, Venezuela y Argentina abrió en 1985. En Chile abrió en noviembre de 1990. El 18 de noviembre de 1991 inauguró su primer restaurante en Uruguay. El primer McDonald's en Colombia fue inaugurado el 14 de julio de 1995, mientras que en Perú fue en 1996, y en Ecuador 1997. Argentina. Abrió en 1985, en la avenida Porteña Cabildo. Chile. Abrió en noviembre de 1990, en la avenida Kennedy, comuna de Las Condes. Colombia. El primer McDonald's en Colombia fue inaugurado el 14 de julio de 1995, en el Centro Comercial Andino de Bogotá. Hoy la cadena cuenta con más de 20 sucursales en la ciudad capital, incluyendo Chía. Para el 2010, McDonald's cuenta con 52 restaurantes en todo el país. México. Abrió el 29 de octubre de 1985 ubicándose sobre la lateral del periférico, al sur de la Ciudad de México. En 2009 la cadena cuenta con 381 establecimientos en los 31 estados de la República Mexicana. Para celebrar sus 25 años en México, McDonald's reúne a los empleados originales y prepara un evento con ellos en el restaurante original en El Pedregal. Uruguay. El 18 de noviembre de 1991 su primer restaurante en el Centro Comercial Montevideo Shopping. Venezuela. El primer McDonald's fue inaugurado el 31 de agosto de 1985, en la urbanización El Rosal, Caracas. Para 2009 existen 280 restaurantes de la cadena en todo el país. Bueno amigos, hasta aquí llega la historia de McDonald's, espero que les haya gustado. Amor y paz, viva el sub por sub jejeje x de chao chao.